Esto es el remix. Brr. Las leyendas con las leyendas. Oye. Desnúdate, mami linda. Desnúdate. A la voz ahorita. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame. Vamos a la cama, sacúdete. Para demostrarte qué es lo que puede pasar y quién es el nombre. Comerte toda, tomas con el chacal, el que no pasa de moda. El duro de antes con el duro de ahora. De perrear es la hora y el Rolex le dio la hora. Tu amiga dijo que eres una de la nueva, pero ando con él me trapa. Tu amiga que me releva. Sí, hola beba, tú sí mover pa' que beba. No es Jennifer ni Pamela, pero mami chúpamela. Llenarte de besos y caricias, mami eres una delicia. Tu culo me envicia. Llevarte pa' la cama donde se hace, ya tú sabes. Con el remix de desnudarte, dándote yo te grabe. Desnúdate, que te desbarate y te azote. Desnúdate, que andas con el magnate, el chacal caro. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame. Vamos a la cama, sacúdete. Para demostrarte qué es lo que puede pasar y quién es el number one. Tienes un trasero pero súper tremendísimo. La neta no exagero, la verdad que está riquísimo. Ya pónmelo en la cara aunque te suene naquísimo. Jalas o no jalas, tengo un talento durísimo. Tienes unas tetas suculentas a lo Cardi. Combinación perfecta con un chingo de Bacardi. Tengo un plan B a lo Chencho y Maldi. Te doy martillazo como Dani. Vengo acompañado con Malilla y el Bogueto. Solo nos faltas tú para que hagamos un cuarteto. No te voy a soltar hasta que pasen siete lunas. Pues una de mis virtudes es que puedes codegula. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame. Vamos a la cama, sacúdete. Para demostrarte que esto te puede pasar y quién es el number one. Llevo tanto tiempo chula siendo yo tu fan. Te dedico canciones y te las voy a aplicar. Soy tu maestro y también tu number one. Yo traigo la crema que a ti te va a gustar. Te escupo la boca, yo sé que te gusta obsceno. Te agarro las nalgas y me pongo de grosero. Te beso todita y se viene un aguacero. Y de fondo escuchando vaquero, vaquero, vaquero. Mami, chocando tu cuerpo. Desnudos en la cama. Haciéndolo lento, violento. ¡Desnúdate! Mexicana bella en el barrio, mami, tú eres aquella. ¡Sacúdate! Trépate en la cama como loca, tus tetas me chocan. Llenarte de besos y caricias bien suaves. Llevarte a la cama donde se hace, ya tú sabes. Te haces para atrás y despuesito pa' adelante. Que te vuelvas adicta a esta parte. Llenarte de besos y caricias bien suaves. Llevarte a la cama donde se hace, ya tú sabes. Te haces para atrás y despuesito pa' adelante. Que te vuelvas adicta a esta parte. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame. Vamos a la cama, sacúdate. Los clásicos no pasan de moda. Brr, el Boeto, el chacal más caro. Yeah, con la leyenda. Con chacal de ese marico. Dímelo, metra. Reggaeton mexicano. Oye, el Boeto. México, México. Haciendo magia con el brujo. Con el brujo. Hijo, tú no tienes estos trucos. Metra. Dedicado para mi gente de México y del mundo entero.